nos tira. Yo sigo mi gente desde mi principio. En todas mis canciones resalto mi municipio. Yo lo digo, lo canto y lo afirmo aquí. Mi pueblo es de Antioquia y se llama Rechí. Aquí vienen por los votos con toda emoción. Yo quiero que lo escuchen desde la gobernación. Porque cuando llega el tiempo de la inundación, nadie sabe de Rechí. Bien, nos preparamos para establecer comunicación telefónica con la República Oriental del Uruguay, con la gente, los amigos, los hermanos charrúas que están del otro lado del Río de la Plata, con quienes, bueno, queríamos conversar en la mañana de hoy. En este caso, nos vamos para el Uruguay. Nos interesa conversar sobre la gravísima situación hídrica que atraviesa el sur del Uruguay por la falta de lluvias, la sequía, las consecuencias directas en la vida, en los cultivos, en la fauna y en la flora. Para eso vamos a conversar con el amigo Germán Parula, que integra parte de las Asambleas Ciudadanas de Uruguay, la Asamblea Pachamama y de Uruguay. También es integrante de la Unión de Asambleas y Comunidades. Vamos a conversar con Germán para que nos cuenten lo que está pasando allá. Estimado Germán, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Panamericana de Huerta Grande. Buen día, Juan. La verdad que es un gusto enorme poder estar en contacto con ustedes. Para mí no son extranjeros, no son, digamos, otro país. Vivo todos los vínculos a ambos lados del río como hermanos. No reconozco límites geográficos entre ustedes y nosotros. Totalmente, estimado Germán. Lo mismo pasa con el río, con los pájaros, con la naturaleza, que tampoco reconoce límites, y quizás las afectaciones de un lado repercuten en el otro como si nada. Las fronteras son simplemente imaginarias. Es así. Así es como lo siento, y por eso mis estrechos lazos con las asambleas de comunidades argentinas. Los problemas que afectan allá son los mismos que nos afectan acá. Coyunturalmente ahora estamos viviendo una situación muy particular en Uruguay, pero normalmente sí, como bien dijiste, las amenazas al agua y al territorio que se sufren a ambos lados de las fronteras impactan de la misma forma de un lado y del otro. Pero ahora, como nunca, hemos recibido noticias del impacto de la sequía. ¿Qué es lo que está pasando allá, estimado Germán? No es sequía, es saqueo. Esa es nuestra consigna, ¿no? Porque si bien hay escasez de agua en el sur del Uruguay, sobre todo, que es donde se alimenta la cuenca del río Santa Lucía, río del cual se extrae el agua para potabilizar para más de la mitad de la población del Uruguay, toda la población del área metropolitana de Montevideo y cercanías. Hay un problema de sequía, es cierto, pero el problema de sequía se ha visto agravado por distintas actividades agroindustriales, que son muy conocidas por ustedes, además, con la industria de la pasta de celulosa a la cabeza, digamos, que lo que hacen es justamente agravar la situación, ¿no? La poca agua que hay después de 3 años de sequía se ve afectada también por la enorme cantidad de cultivos, de monocultivos de eucaliptus, que invaden incluso las nacientes del río Santa Lucía y de otros ríos, ¿no? Tenemos prácticamente que el 10% de la superficie del país plantada con eucaliptus para proveer a las 3 gigantescas fábricas de pasta de celulosa que se instalaron en Uruguay en los últimos años. No, y además que el eucaliptus dicen que absorbe el agua, son especies foráneas que alteran el equilibrio ecológico de los lugares, sobre todo de los humedales. Sí, así es. El eucaliptus para crecer tan rápido, por eso es tan conveniente para esta industria, ¿no? En ocho años ya tienen el eucaliptus adulto y lo pueden procesar. Y el eucaliptus, para crecer tan rápido, necesita cantidades industriales de agua, ¿no? A diario. Hay libros que hablan de 30 litros de agua por día por cada eucaliptus, y hay libros que hablan hasta de 70 litros, dependiendo también el grado de madurez que tenga el árbol. Pero estamos hablando que eso hay que multiplicarlo, digamos, por 1000 en cada hectárea plantada. Claro. Y por 1.000.000 y pico de hectáreas que han sido plantadas hasta el momento. Entonces, cuando uno hace la gran cuenta, se verifica que nos están secando el territorio con los eucaliptos. ¿Y cómo se están sufriendo las consecuencias? ¿Qué empieza a ocurrir? ¿Qué empiezan a ver ustedes? En esta época, la principal consecuencia, algo que nunca, jamás había ocurrido en Uruguay, en todo el Uruguay, es que en el área metropolitana más de la mitad de la población no tiene acceso al agua potable. O sea, nosotros históricamente en Uruguay, un país lleno de cursos de agua y de acuíferos, básicamente, históricamente abríamos la canilla y podíamos beber del grifo, ¿no? O sea, el agua que enviaba la OCE, OCE es la empresa estatal encargada de potabilizar el agua, la empresa que llegaba a través del grifo, el agua que llegaba a través del grifo era de calidad. Y nosotros desde hace 4 o 5 meses nos encontramos con que no podemos beber el agua de la canilla, ni siquiera hervida. No es un tema de que esté algo contaminada y que un problema que se pueda arreglar hirviendo el agua. Tampoco se puede arreglar con filtros, que en general en los hogares montevideanos mayoritariamente se han instalado filtros para potabilizar el agua que ya venía de mediana calidad. Bueno, ahora viene salada el agua, o sea, como secaron, entre la sequía y el saqueo, secaron el río Santa Lucía, se empezó a tomar agua del río de la Plata para enviar por los caños a los hogares montevideanos. Y obviamente esa agua es salobre, ¿no? Tiene mucho sodio y bueno... Claro, afecta directamente la calidad... Para la gente que no puede comprar... Sí, no, sí, digo, afecta directamente la calidad de vida que ustedes llevaban. Ahora esto les complica la existencia. ¿Cómo hacen? O sea, ¿cómo lo resuelve? El que no tiene plata para comprar agua potable, ¿cómo lo está resolviendo el Estado? ¿Qué soluciones les están dando? Son problemas que uno por ahí piensa que nunca van a ocurrir y cuando llegan, bueno, son difíciles de resolver. Sí, sí, sí, es muy difícil resolverlo. No ha habido previsión de parte del Estado. La administración actual y la anterior, ¿no? En esto hay que ser claro, ¿no? Este no es un problema solo de la administración actual, por más que hoy los responsables directos de esta situación son los gobernantes actuales. Pero estos problemas tienen larga data y arrancaron con las administraciones anteriores. Si vamos al caso, la ley forestal, que se creó, sí, como la mayoría de las leyes, ¿no?, para beneficiar a los inversores, a los poderosos, es de 1987. Ahí inicia la historia de las fábricas de pasta de celulosa, con la ley forestal en 1987. Una ley que ya se venía discutiendo desde la época, yo creo que dura, ¿no? Se venía cocinando todo este tema de las pastas, de la fábrica de pasta de celulosa. Bueno, ahora estamos viviendo las consecuencias. Y como bien decías, hay mucha gente, digo, nosotros estamos... En este momento, que los filtros de agua no nos sirven para potabilizar, estamos, todo el mundo está comprando bidones de agua que las empresas privadas extraen del subsuelo, en general. Pero hay gente que, como bien decías, no puede pagar esos bidones de agua. Y esa gente está tomando agua del grifo y se está envenenando. Eso es lo que está pasando. Hay decenas de miles de familias que están tomando agua del grifo. agua que no está realmente en condiciones de ser consumida. Y que, bueno, me imagino que estarán ustedes planteando esto, se estará buscando soluciones. ¿Qué les dicen las autoridades? ¿Qué soluciones le van a dar al corto plazo? Bueno, la respuesta de las autoridades en los últimos meses era, bueno, vamos a esperar que llueva. Y yo creo que eso responde a tu pregunta, porque esa es la actitud de las autoridades. La sequía lleva 3 años. Ahora, tengo que decirlo, entre ayer y hoy llovió montones en el sur del país. Montones llovió. Supongo que las lluvias de las últimas 48 horas han aliviado un poco la situación en los embalses sobre el río Santa Lucía que se usan para potabilizar para la zona metropolitana. Pero la respuesta de las autoridades era, bueno, tenemos que esperar que llueva. Es como una gran burla. Y la OCE, la empresa encargada de potabilizar y distribuir el agua, ni siquiera ha generado un alivio en la factura que pagamos mensualmente los uruguayos por esa agua que es intomable. Ni siquiera eso. Estamos, para que te hagas una idea, estamos pagando mensualmente, acá en mi casa, estamos pagando $25 mensuales por un agua que no podemos beber. Entonces a eso hay que sumarle, te lo digo en dólares porque hablar en pesos... No, está bien, está bien. Igual es muchísimo, una barbaridad. Sí, es mucho dinero para un agua que no se puede tomar, ¿no? Para un agua que uno usa para lavar ropa y para lavar la vajilla, digamos. Para otra cosa, para bañarse también, no hay más remedio que usar esa agua. Pero no podés ni cocinar, ni preparar el mate, ni tomar agua, ni beber. ¿Y cómo responden los partidos políticos? Digo, nadie toma esta necesidad, este problema, como una causa política, como una causa que pueda llevarse a las instituciones, porque esto es un problema de gestión estatal, hace falta políticas públicas. Sí. Este problema lo causaron ellos, ¿no? El sistema político en pleno, te diría. Porque ahora gobierna la famosa coalición de derecha, digamos, pero estos problemas cuando el Frente Amplio, que es la izquierda tradicional en Uruguay, cuando el Frente Amplio gobernó, tampoco fueron previstos ni resueltos, ¿no? O sea, las pasteras mayoritariamente se terminaron de instalar en los últimos 15 años, del 2005... que fue cuando el Frente Amplio llegó al poder, hasta la última la inauguraron recientemente, la segunda planta de Bodnia UPM en el centro del país. Así que todos ellos son responsables de esta situación. Y sí, hay discursos, el año que viene hay elecciones en Uruguay, entonces... Todo tema es carne de campaña política, y el tema del agua sí, lo están usando políticamente. Pero lo cierto es que todos son responsables de la situación en la que estamos estancados en este momento. Estamos conversando con Germán Parula de la Unión de Asambleas y Comunidades en representación del Uruguay, conversando sobre la sequía. Estimado Germán, bueno, muchísimas gracias por el llamado. Esperamos que esto se resuelva en el corto plazo y claro que sí. Es una causa que nos tiene que unir como parte del mismo territorio. Lo que pasa a un lado y del río y del otro, bueno, nos afecta por igual. Acá también tenemos las pasteras. Hemos luchado también para que se erradiquen. Es difícil porque son los poderes que se instalan a buscar nuestros recursos naturales y es el gran tema de este tiempo. Desde ya, muchas gracias y, bueno, gracias por la fuerza. Bueno, gracias a ustedes. Yo tengo un gran vínculo con Córdoba, hace muchos años que viajo a Córdoba, tengo grandes, además de grandes compañeras y compañeros, tengo amigos entrañables que viven incluso ahí en Unquillo, que creo que no es muy lejos de ajá, de sí, donde sí, están es ustedes. Cerca. Tengo una gran amiga, Marta Platía, una periodista, que bueno, hace muchos años que no veo, pero ni bien pueda voy a volver a Córdoba. Es para mí es mi tierra, no es visitar otro país ir a Córdoba, ¿no? Es visitar parte de mi tierra. Así que no, nos veremos, tal vez. Ahí nos vemos. Desde ya, muchas gracias, Germán.